Despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tu tú. Muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tu tú. Sin voluntad te quiero, pronunciando mi nombre, condenada al destierro, sin rumbo como un zombi. Te quiero ver sufrir, pagando tu traición. De tu amorosa madre tengo la bendición. Ay, te quiero ver sufrir, pagando tu traición. De tu amoroso padre tengo la aprobación. En el mercado de Sonora conseguí una veladora. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. Despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tru tru. Muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tru tru. Fuiste mi pesadilla, mi piedra en el zapato. Fuiste mi pesadilla, fuiste mi trago amargo. Y te quiero ver sufrir, pagando tu traición. De tu amorosa madre tengo la bendición. Ay, te quiero ver sufrir, pagando tu traición. De tu amoroso padre tengo la aprobación. En el mercado de Sonora conseguí una veladora. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. En el pueblo de Catemaco la loción de siete machos. Despiadada, yo te voy a hacer vudú. A tu ingrato corazón voy a bordar tu tú. Y acabamos de escuchar la cumbia vudú en la versión del maestro Armando Rosas, una versión muy tranquis. Armando Rosas es un músico y también es un escritor mexicano, de los continuadores del movimiento rupestre después de la muerte del maestro Rodrigo González, y en el año 98 sacó su primer disco, y 10 años después, en el 2008, lanzó este putazazo musical para Ediciones Pentagrama, que es precisamente la casa disquera que albergó a varios precursores del movimiento rupestre en México. Y pues un agradecimiento también al ingeniero Eric, que el día de hoy estará pues controlando nuestro destino, y a la Chayo, que está aquí presente. ¿Cómo estás, Chayo? Pues muy bien, don viejo puerco. Buenas tardes a todos los viejo escuches. Les recuerdo, el WhatsApp es 3326-335625. Y te agradezco también que estés haciendo el paro dándole de comer a esas chivitas que cada vez cagan bolitas más grandes. Marente se comunicó precisamente al WhatsApp y nos dice: hola viejo puerco, ya estoy listo para darle en la madre al hígado con unas buenas rolas de su exquisito gusto musical. Pues espero que te estés jambando mínimo, mínimo, una pachita o un caguamón bien helado. Y recibimos también un mensaje muy importante, más o menos como desde el mediodía, de Ayam Yurfada, que nos comenta: buen día, don viejo puerco. Espero y hoy pueda hacer una mención especial a mi sobrina Briana, o Briana, no sé cómo vergas le digan, que justamente ayer viernes dejó de ser niña para entrar al mundo de la adolescencia sangrona. Ya le puse la rola de viernes de ciclo menstrual, qué coincidencia, pero quisiera unas lindas palabras de su eminencia. Mira, antes de yo decirle unas palabras a Briana, que acaba de sufrir las molestias de su primer ciclo menstrual, tenemos aquí una voz autorizada, que es la de la Chayo. Chayo, ¿qué le quieres decir a Briana? Pues adelante, disfruta de tu sexualidad con mucho cuidado y disfruta de tus sangrades. Así es, muchísimas gracias Chayo. Y Briana, fíjate que yo como viejo puerco te tengo que decir que muchas cosas van a cambiar. Algunas te van a hacer sentir muy chingón y otras te van a hacer sentir de la verga. Has entrado al inicio de tu jornada reproductiva prácticamente. Y eso implicará que mucho vato pendejo se te acerque, porque vas a anunciar por medio del perfume de tus feromonas antes de tu ciclo menstrual que estás en tu etapa fértil, y mucho güey puñeterón pendejo se te va a acercar. No te vayas a quedar con cualquier bolsón de mierda, y sobre todo cuídate de los viejos mañosos que pasen de los 20 años. A partir de los 25 años, si alguien se te acerca, ten cuidado porque es un pinche viejo mañoso a la verga. Espero que te empieces a depilar el chango también, porque esas madres ahí va a parecer mango con chamoy toda esa vulvanocha. Entonces cuídate por favor, saludos cariñosos y abrazo a tus padres que también pues van a estar acompañándote en esta jornada de mierda. Y estamos transmitiendo desde el corral de Radio Morir, a un costado del Parque Rojo, que cada sábado es un crisol de comercio y culturas urbanas que se dan cita para vender, comprar, farolear, atizarse y mostrar sus chichillas. Sobre todo en estos momentos está cayendo la primer lluvia ácida del mes de abril y la estamos recibiendo desde hace una media hora. Además, tenemos una privilegiada vista del Cerro del 4, que alberga la antena del canal 44 de la UDG, donde a partir del 2 de abril de la semana pasada se ha transmitido un chingo de información a modo, pues para glorificar la vida y obra del cacique, pues Raúl Padilla López. A la verga, los que vivan aquí en Guanatos o en Jalisco ya estarán enterados. Es algo que no habíamos mencionado, pero hace 15 días, el domingo 2 de abril, Raúl Padilla López pues se da un plomazo en el hocico, se vuela la tapa de los sesos. No hay elementos serios que fundamenten una teoría conspiranoica de asesinato. Yo creo que fue una decisión personal a todas luces, pero definitivamente a la verga, el que a hierro mata, a hierro muere. También hay que decir que eso no quiere decir que el padillismo esté muerto, queridos marranos. Hay un bloque político al interior de la Universidad de Guadalajara lo suficientemente fuerte para sostener esa estructura que dejó el cacique. Y tampoco significa que la Universidad de Guadalajara ahora sí se vaya a democratizar. Seguramente va a seguir siendo la misma pinche porquería. Y pues claro, claro que ahora la UDG ha proyectado una imagen de Raúl Padilla al nivel de un prócer, cabrón, que no mamen, era un gánster hijo de la verga, un gánster de la educación, un gánster de la política, un vato mañoso que se sirvió hasta que se hartó y estableció una estructura de poder mafioso que sigue funcionando. Eso sí, muchos universitarios lambehuevos extrañan la partida del cacique y hasta le lloraron en su velatorio. Que chinguen a su madre todos ellos. Y también que chinguen a su madre los lambehuevos del gobernador Enrique Alfaro. No mamen, de todas las fuerzas políticas que hay en Jalisco, de plano, no hay ni a quién irle. Todos son unos putos criminales de mierda. Que chinguen a su madre, Chayo, efectivamente. Es por eso que vamos a dedicar esta rolongona a todos los lambehuevos en general que le dan muestras de fidelidad a sus patrones, a sus amos, arrastrando su dignidad sin un reproche, como si fueran unos perros tirados a sus pies de día y de noche. Tal cual como lo decía el Rorro de Zacatecas, el inigualable Antonio Aguilar, con esta rolongona de la autoría de Samuel Morales y que interpreta junto a la banda La Costeña. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos en el mero hocico? ¡En su puta madre! Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi dignidad. Por piedad, por compasión, no me desprecies. Me moriría sin tu amor, no me abandones. No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche. Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche. Te lo ruego, que en la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche. Siempre he tirado a tus pies, de día y de noche. No mames, estoy bien pinche crudo, Chayo, estoy bien pinche cansado a la verga. Me dicen, cada vez se ve más madreado, señor don viejo puerco. Y yo les digo, así ya tengo la cara. ¿Tú cómo andas? Pues sin Yolanda, don viejo puerco. Tienes razón, sin Yolanda, y hay que seguir con el jale, hay que seguir a destajo. Recuerden ustedes que pueden comunicarse al chat de Radio Morir. Entre usted a la página de www.radiomorir.com, donde tienen un chat donde también estaremos leyendo sus mensajes y contestándolos en tiempo real. Hay que calibrarle las chichis a esos gallos, Chayo, para que canten unas 12 horas más tarde. Además, usted puede descargar la app de Radio Morir para escuchar esta putada donde usted se le antoje. Como Robert de la Obrera, que nos escribe precisamente al chat de Radio Morir y nos dice: salud con el mero rorro de mi jefe y su rola favorita de don Toño Aguilar. Salud, don viejo puerco. Pues salud, Robert, síguete necrosando esos riñones. Recibimos un mensaje desde Torreón, un mensaje muy importante, me parece que de Mónica Artífice, que nos comenta: hola, señor don viejo puerco, buenas tardes, punto y seguido. Quisiera pedirle un favor, coma, ya que usted tiene gran influencia sobre mi esposo, coma, si le puede decir que no corte esta sinergia que te tenemos, coma, que si la estamos pasando tan bien, coma, que no me diga que tiene que sacar la canción de Ni que valieras tanto en versión rock, porque se la piden en su grupo de covers. Dígale que esa mamada puede esperar, por favor. Y ya de pasada quisiera pedirle la rolongona de Llamando al Diablo. Punto y seguido. Muchas gracias, don viejo puerco, por su atención. Punto y final. Así es, mira, Antonio López de Lara, tal cual como le dice Mónica, si se la están pasando chingón, no vayas a arruinar el momento sacando esa putada de canción. Si tienes cosas más importantes que hacer, primero debes de desatornillar a la hembra con la que vives, a puro pinche mazacuatazo bien dado. O sea, ya después de un buen cogidón, un buen tragadón, un buen tiempo de calidad juntos, pues ahora sí haz lo que te dé tu chingada gana, ya después de que dejes fatigado su instrumento reproductor, justamente que estábamos hablando de eso. Así es, primero hay que llegar con la verga más hinchada que los pies y pues cumplir con tus labores de macho, cumplir con tus labores de semental, cumplir con tus labores de payaso entretenedor, que para eso se casa uno, para entretener a la pareja principalmente, cabrón. Uno es pues prácticamente su payaso personalizado, y ya después de que hayas cumplido todas las funciones, pues ahora sí saca tu puto cover de mierda. Y deje de oler pedos ajenos, querido marrano, no se meta en chismes. El caso es que a mí me pidieron que me metiera, entonces me metí con permiso. Y los chismes dividen, los chismes separan. Un chisme es un rumor que tarde o temprano crea discordia, que enemista, que provoca bandos. No caiga en la tentación del chisme, querido marrano, despotricar contra otros en su ausencia, pues puede ser divertido, pero pierde usted franqueza. En los chismes se exagera, en los chismes se generaliza, se estigmatiza y muchas veces se miente. Es por eso que no sea usted chismoso, querido marrano, y busque que la honestidad prevalezca. Por el contrario, también si usted es víctima de un chisme, pues mándelos a la verga, no se avergüence, no se agüite, mírelos a los ojos y disfrute ver cómo se retuercen en su pus de mentiras. Así mismo nos lo enseña Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, hijo pródigo de Culiacán, que con esta rolongona de la autoría de Ramón Ortega Contreras nos dice: a mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se las zorrajamos en el mero hocico? ¡En su puta madre! Terminó por preguntarme al saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto. Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco. Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando. Los santos valen un cero a la izquierda, sí señor. También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa, porque nunca te he querido pa' concurso de belleza. Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa. Eso ya me lo sabía, al cabo es que no te quiero pa' poner carnicería. Si quisiera una gordita, sé que me la consigo. estás prieta y que no te voy a mirar. Yo tengo mucho dinero y te mando a aniquilar, para que relampagues y te vea en la oscuridad. A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí. Perros que luego vienen aquí a molestar a las gallinas. La otra vez vi un perro que se le montó a una gallina. Y después, ¿cómo, qué vamos a hacer cuando nazcan cachorros con plumas? A la verga, los llevamos al circo, ¿qué? Dile a Rodrigo que por favor, a que por cierto Rodrigo se acaba de comunicar aquí al chat de Radio Morir y dice: me gusta tanta decencia, hijos de su puta madre, ¿qué pasa allá en el rancho? Pues lo que pasa es que los pinches perros aquí del vecino, que decir vecino es un decir, valga la redundancia, porque el puto vecino está como a una hectárea de retirado, pero los perros vienen a joder acá, a cagarse, a chingar a su madre. Entonces a ver si nos compramos un mamut, cabrón, que les den su puta madre. Una fiera, chayo, un león, necesitamos tener un león aquí en el rancho. También recibimos el mensaje del huihuicho, desde Sanguicho, que nos manda una fotografía donde se está jambando tremenda cervezona y nos dice: hola, viejo puerco, a jambarle. Saludos a doña Chayo, al Inge y a los ángeles y serafines que conectan los hilos del wifi desde Sanguicho. También recibimos en el WhatsApp el mensaje de Robert de la Obrera que nos comenta: don viejo puerco, mandé un chingas a tu madre a mi compadrito el muerto, que ayer fue su cumpleaños, y programé la rola de Así me gusta de Toño Quirasco. Saludos a la Chayo. Exactamente, que chingue a su madre. Que chingue a su madre tu compa el muerto. Ha de estar tieso ese cabrón. Se está necrosando en vida para adelantar pendientes. Es por eso que su culo huele tan podrido y ya está engusanado desde ahorita. Vamos a programar la de Así me gusta de Toño Quirasco junto con la que nos pidió Mónica Artífice. La vamos a dejar para la siguiente emisión para que preparen su grabadora de pilas y estén muy pendientes. Y síganse desatornillando los bujes, sigan checándose la pichancha, queridos marranos. Y recuerden que las fracturas en la verga sí existen y muchas veces ocurren por un sentón mal calculado. Así es que siempre esté al pendiente de la trayectoria y la fuerza, querida marrana, cuando coja. Aunque también hay que tomar en cuenta, queridas marranas, que hay vatos puercos que se jalan el pito a escondidas en lugares públicos y muchas veces les llega el karma instantáneo cuando son descubiertos e intentan ocultar su charalito erecto en el pantalón y se les tuerce el pito por la premura. No sea amedrente, querida marrana, si se encuentra un exhibicionista de mierda. Al contrario, búrlese de su patética verga y expóngalo públicamente para que todos se den cuenta de que no tiene control de su verija. Enseñar la verga por exhibicionismo es la típica actitud de un pendejo fanfarrón, pero el fanfarrón en el fondo es un charlatán que necesita mostrarse y exhibirse para causar reacciones. Esa gente es tan volátil que se poncha como globo al primer pinchazo. No confíen los presumidos, pues su arrogancia es puro ruido y pocas nueces. La discreción y el bajo perfil siempre serán la mejor opción. El fanfarrón no nomás es presumido, sino que también es hocicón a la verga. Y todos sabemos que cae más pronto un hocicón que un cojo por el culo. Si anda usted por el barrio, mejor llévesela tranqui, sin ostentar, sin aparentar, sin abrir el hocico de más, pues tarde o temprano alguien intentará comprobar si usted es tan chingón como dice, y pues no van a tardar en sentarlo de un vergazo. Asimismo lo decían los madrugadores del Bajío, quienes advertían: ya no me andes presumiendo a tu pachuco de barrio, que anda muy bien vestidito y en las bolsas de un centavo, típico de muchos cabrones que ahora se hacen llamar influencers. Ay, cabrón, esta rolongona titulada Pachuco de Barrio es autoría de Agustín Moreno y tiene la magnífica interpretación de los madrugadores del Bajío, que nos dejan la enseñanza de que no hay que presumir ni de lobos, ni mucho menos de fieras, que después a uno se lo chingan cual si fuera sanguijuela. ¿Cómo ve, ingeniero? Se la zorrajamos en el mero hocico, en su madre. Sangoloteando su tilapia, queridos marranos, sigan despellejándose el cuaresmeño. Gaby Beltrán se comunicó al chat de radiomorir.com y nos dice saludos desde Hermosillo. Pues saludos hasta allá, Gaby. Un abrazo y también un chupadón en la ingle. Espero que te estés necrosando los riñones con algún licor o alguna buena cervezona. ¿Y cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Así es, don viejo puerco, el número es 3326-335625. Así es que comuníquense y recuerden que pueden enviarnos también sus mensajes de voz para escuchar su prístina voz. A muchos de nosotros, antes de eso, hay que mencionar que solo nos quedan 3 meses de vida y ni cuenta nos hemos dado. Así es que haga los pendientes que tenga usted que hacer. Dígale adiós al estrés y hola al tumor cerebral. Nuestra palabra de la suerte es cremación. Y si acaso usted sufre una larga agonía y se encuentra conectado a un respirador artificial, pues pida que lo lleven con Rosendo Peña, el Rorro de la electrónica, quien podrá regresarlo a la vida con unos precisos cambios de circuitos. Recuerde usted que si Gustavo Cerati hubiera estado en sus manos, jamás lo hubieran desconectado. Y el día de hoy, Rosendo Peña, el Rorro de la electrónica, nos envía su cápsula sabatina desde el estado de ebriedad. Vamos a reproducir su mensaje para escucharlo y enterarnos cuál es la rola y cuál es la promoción que nos tiene preparada y con qué nos vamos a agasajar las trompas de Eustaquio. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Saludos a todos los radioescuchas del Rincón del Viejo Puerco, ese gran personaje místico, mágico y musical. Ya mucha raza ya regresó de vacaciones, otros tantos pues todavía andamos chambeando por acá. Y qué mejor que estar escuchando a El Viejo Puerco con muy buena música, como siempre. Ya se la saben, banda, Electrónica Newton está a sus órdenes con todo lo que es reparación de equipo electrónico. Y bueno, no sé si les había comentado, pero para todos los oyentes de El Rincón del Viejo Puerco vamos a tener revisiones gratis, así, para toda la banda. Usted llegue y nomás comente que escuchó en El Rincón del Viejo Puerco que va a haber revisión gratis. Y ánimo. Avenida de la Mancha, 968 en Lomas de Zapopan, acá estamos para servirles. El número de contacto, 33 14 28 95 40. Y bueno, pues la propuesta musical del día de hoy obedece a una muy buena rola de un dueto muy chingón. Es el dueto Relámpagos del Norte de Cornelio Reina y Ramón Ayala. La rola se llama Un Día con Otro, es la versión original, la que grabaron en Freddy Records. Posteriormente por ahí anda una rola que le hicieron medio en vivo, que en realidad no fue en vivo, nomás le pusieron ahí como que aplausos grabados y la chingada. Salió en el 2015, pero esta es la versión original. Un Día con Otro, una muy buena rola para que levanten el tarro y digan salud, salud, salud, salud, como dijera el buen Polo Polo, en paz descanse. Vámonos pues, banda, con los Relámpagos del Norte aquí en El Rincón del Viejo Puerco. Saludos, banda, y súbale. Borracho y muy perdido. día con otro. La suerte andará a mi lado. Y entonces de mi amor recordarás. Hijo de su puta madre, sigan destapándose el caño, queridos marranos. Sigan poniéndole teflón a su tubería intestinal. Y hemos recibido el mensaje de Rosita de la Calzada, que nos comenta: te mando un beso, viejo puerco. Muchísimas gracias, Rosita, muchísimas gracias. Y fíjate, aquí ya comienzan las águilas reales a sobrevolar, justamente porque tenemos cachorritos de congas. Y aguas con las gallinas, ¿eh? Las gallinas que últimamente te han estado atacando mucho, ¿verdad? Pero fíjate que están poniendo unos huevos bien bonitos, casi, casi. Sí, como ya los recogimos hace rato, don viejo puerco. Hay algunos huevos con pelos que salieron, pero no sé qué pedo, hay que rasurarlos antes de hacer un huevito revuelto. Pues saludos, Rosita de la Calzada, también un beso en tu ingle. Y si algo nos han enseñado las lavadoras, es que hay que cerrar ciclos. Y a propósito de cerrar ciclos, nos informan que Pachamamas de Sayulita, como parte de un ritual de cambio de ciclo, se quitaron la mugre de las rastas y lograron juntar 20 toneladas de tierra que utilizarán para proyectos de ecocultivo y agricultura urbana. Elementos de la Zagarpa indicaron que si aparte esos pachamamas se organizan para quitarse las costras del culo, podrían fabricar toneladas de fertilizante y composta. Enhorabuena, vamos a seguir al pendiente aquí de esa información. Y en otras noticias, en los cielos de Zapopan, Jalisco, se registró el avistamiento de un gargajo de 200 mililitros. El fenómeno natural, dijeron elementos de Protección Civil, se debió a una doña puerca que se guardó 10 flemas verdes en la garganta, que es que para no gastar tanto papel. Ay, cómo hay gente cabrona, la verdad. Y en las finanzas, todo está cada vez más pinche caro. La entrada a los baños ya está alcanzando los 7 pesos en algunos lugares. El kilo de tortilla ya rebasa los 20 varos. El Tonayan ya casi cuesta lo mismo que la caguama. Y las caguamas pronto llegarán a costar un tostón, pero no importa, que chinguen a su madre todos esos reguladores de los precios de todos los productos alcohólicos y divertidos. Pero bien lo merece el precio, porque qué chavocha es la chevecha que se chuve a la cabeza. Y anda chava, chuve y chive, otro bacho de chevecha, huevo, tal cual como lo decía el Rorro de Rorro, el inigualable Piporro, con esta polca remangada, autoría de Jesús y David González, que interpreta magistralmente el ídolo de los Herreras, Nuevo León. ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Se la zorrajamos en el mero hocico? ¡En su perra madre! ¡Chava! ¡Chive, chive! ¡Ya no chaves! A lo macho que no quiero más comida, porque luego se me olvida volver a tomar. Le prometo, señor Don Cochén, palambre la chen, chevecha nomás. La parranda que tuve iba ante noche, que de cheve hubo derroche, pa' mi cholo nada más. Y ya ves, no me emborraché, no más por la chen, chevecha nomás. Que ya bocha la chevecha, que se chuve a la cabeza, anda chava chubi chive, otro bacho de chevecha. Anda chava chubi chive, otro bacho de chevecha, no le hacía que se me chuve, echa cheve a la cabeza. A ver, dame una güera bien sudada, cerveza clara, frilla, frilla, frilla, con escalofrillos. Ahora sí, ya no quiero más botanas, pues me enfermo en las mañanas, y el chave por qué. Mejor deme un vaso de che, y luego otra che, cheve y charo más. No me gusta tomar lo que sea, usted ya lo chave, señor Don José. Si ya sabe que yo pura che, que me chivan che, chevecha nomás. Que ya bocha la chevecha, que se chuve a la cabeza, cantando a chavachu bichive o tu bacho de chivecha. Anda chavachu bichive o tu bacho de chivecha, no le hace que se me sube esa chive a la cabeza. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Qué chingonería escuchar al Rorro de Rorros! ¡Que con esos grillos te entierren, Chayo! Y también recibimos el mensaje de Pepe, que se comunicó al chat de Radio Morir, que dice: saludos al viejo puerco y yo le mando un besote en el sobaco con mucho amor. Pues yo le mando unos chupadones de lengua al estilo Dalai Lama a todos los que nos están escuchando. Recuerde que cada que alguien se despida, dígale: ¿qué onda, mi cabrón? Despídase bien, unos chupadones en la lengua, ¿o qué? Ya lo dijo su santidad. Y hemos recibido un mensaje de voz de Antonio López de Lara, que se comunicó al WhatsApp del viejo puerco. ¿Que cuál es el número del WhatsApp, Chayo? Así es, el número de WhatsApp es 3326-365625. ¿Podemos reproducir el mensajón de voz? Vamos a darle play, escuchemos. Señor viejo puerco, le mando un saludo desde acá, desde Torreón, Coahuila, la tierra del nuevo campeón, el capitán Smegma. Ya que gracias a su consejo está ganando cada fin de semana, ahora le metemos un pinche galón de leche por el culo, ya que el güey es intolerante a la lactosa y en el pinche cuadrilátero hace mierda a todos los contrincantes. Y aprovechando que estamos en el desmadre, pues le quería pedir una rolita ahí para cuando usted quiera, para cuando usted diga, para cuando usted se le antoje, pues nos ponga de los Tigres del Norte, el avión de la muerte, porque acá nos la estamos pasando a madres. Y aquí tengo a todos mis amigos imaginarios escuchando al buen viejo puerco. Chingón, chingón, chingón. Que a toda madre, por supuesto que vamos a programar esa rolongona. Ya tenemos tres peticiones para el próximo programa, cosa que a uno le facilita bastante el puto trabajo. Hemos regresado prácticamente casi casi para despedirnos, porque no hay tiempo que no se cumpla. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan en vivo, también a los que de alguna manera están escuchando el podcast, ya sea por propia voluntad o porque alguien lo puso en el jale a huevo para que lo escuche. Agradecemos también a la Chayo, a Rosendo Peña, al ingeniero Eric y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi y los hilos del ciberespacio. El futuro ya está aquí y el rincón del viejo puerco ya está más retraído que el prepucio de King Kong. Y ha llegado el momento que todos esperábamos, el momento de la rolongona de la Chayo, que viene acompañada de una senda mosca verde que está ahí que oliéndole prácticamente el tiramais. Recuerden que cada sábado la Chayo elige una rolongona para deleitarnos con su exquisito acervo. ¿Qué les vas a zorrajar a los marranos, Chayo? Pues mire, don viejo puerco, hoy les traigo una rolongona de la agrupación pionera que logró mantenerse durante más de medio siglo en la escena de la cumbia mexicana, que es precisamente, pues, con la voz de original de Rosario. ¿Quién, les traigo? ¿Quién, Chayo? Me tienes con el Jesús en la boca. Bueno, a los tremendos sepultureros. Precisamente esta agrupación fue creada en San José de Otates, en Guanajuato, en México. Ellos fueron precisamente ganadores de un disco de oro por todos sus éxitos. Y pues bueno, les traigo precisamente esta rolongona que les quiero compartir, de un éxito de 1970, el Ropavejero, don viejo puerco. Que hay que decir que el Ropavejero también fue su primer éxito. Exactamente. Y que fue un madrazazo que hasta la fecha sigue haciendo mover el culo a más de cientos. Así es. Ah, perdón, pensé que ibas a decir alguna pendejada. No, pues precisamente es este exitazo de 1970, el Ropavejero. ¿Vamos a escucharla o qué, don Claro Diego que Puerto? Sí, claro que sí, Chayo. Esta es una composición de Antonio Durán y, como bien dijo la Chayo, está interpretada por la vocalista clásica llamada Dulce Rosario, la señorita cumbia, que así la apodaban, que falleció en el año 2020, casi casi recién fallecida, y sí, que la Chayo se recetó como 3 entrevistas de Dulce Rosario. ¿Qué tal la señora? ¿Cómo se comunicaba, Chayo? Pues fíjense que esta mujer muy amable, ¿no? Siempre estuvo al tanto de todos, sus, ¿cómo se dice, don viejo? Pues sus seguidores, sus así fans. Así es, sí, fue una gente muy agradable, ¿no? Hasta el final. Que a toda madre, entonces vamos a recetarles por las trompas de Eustaquio este pinche rolongón. Se lo zorrajamos, ingeniero, en su madre. Fierro, botella, ropa vieja que vendan. Que ya llegó el circo Barley aquí al terreno de enfrente, que a toda madre. Lástima que ya no traen animales enjaulados, porque cómo me gustaba robarme las palomitas que le daban de comer a los elefantes. Y no es broma, queridos marranos, fui testigo de cómo en un circo les daban de tragar palomitas a los elefantes. Que no chinguen, güey, ahí en Jesús María, Jalisco. Pues hemos regresado prácticamente para despedirnos, y ya que estamos metidos en el terreno de la pedota, vamos a recetarles esta complacencia. La semana pasada nos escribió Juan Gabriel Reynoso para decirnos: salud y salud, pinche viejo puerco, punto y seguido. Aquí chingándome a un pomo como Dios manda, con un selecto grupo de rufianes, coma, a saber, coma, el Moya, coma, el Popeye y el Negro, punto y seguido. Escribo estas líneas para pedirle una rolita matona, coma, se llama, abro comillas, el árbol de la horca, cierro comillas, punto y seguido. Espero también usted, don viejo puerco, se esté chingando mínimo una cerveza, coma. Saludos, Punto y final. Es correcto, Juan Gabriel Reynoso. Yo también me estoy pudriendo los riñones desde ayer con toda la audiencia. Y por supuesto que vamos a zorrajarte esa rolongona que fue escrita por el magnífico Paulino Vargas, mejor conocido como el viejo Paulino. Pero como ya programamos alguna vez la versión del viejo Paulino en los primeros programas, ahora vamos a recetarles a todos ustedes la versión de los Sementales de Nuevo León. Los Sementales de Nuevo León es una agrupación de Monterrey que en 1997 graba este pinche corridazo, del cual se hizo una película protagonizada por Mario Almada y cuya versión musical que vamos a escuchar funcionó como soundtrack para este video home. Traigan ese caballo percherón que ahorita me voy a ir a comprar unas virongas. Este definitivamente es un corrido que ya se ha convertido en un clásico norteño. Destape esa pachita, dele unos tragos mamalones. ¿Y qué le tienes que decir a todos sus fans, ese Chayo? Pues un beso en el chiquilín a todos y pues hay que ponernos hasta el culo. Así es, agradecemos también al ingeniero Eric y recuerden chuparla bien duro, chuparla machín, chuparla siempre. ¿Le damos play, ingeniero? ¡En su madre! Apenas tenía 10 años, lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos, pero arrastraba una espuela que era de los asesinos. Señor juez, le pertenece, o tal vez se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Ya supondrá los motivos por los que lo busco yo. Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo. Tus hijos no tienen culpa, pero eso no viene al caso. Si usted no llega a las 12, tal vez no vuelva a mirarlo. En el paso del coyote, vaya muy bien preparado. Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo de las ramas de aquel cedro. Lo voy a dejar colgado. La muerte andaba a caballo, los hechos los presenció. En el paso del coyote